una puñalada en el corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta que muere. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú. Martes a la noche comienza La Mestiza con Pablo Merona en los controles. Estamos en Las Chacras. Somos FM Las Chacras 104.9. Comienza nuestro periplo semanal, nuestro viaje musical. Nos vamos a ir al encuentro un montón de música. Te voy a contar un poco de qué va la cosa en el planeta. El país hermosísimo, cada vez más lindo, más acogedor en todo sentido. Nos están tratando muy bien, estamos en el mejor momento. Acaban de llevarse no sé cuántas toneladas de oro para Londres encima, o sea, una maniobra muy muy interesante. No sé si sabés que Argentina está en juicio y que el juez Griesa nos tiene con los colmillos apuntando. Así que no sería raro que en el viaje o en algún momento esos dólares se pierdan, ese oro se pierda. Como también la otra vez que se fue no volvió, podría ahora irse y no volver. Creo que eran como 4.000 millones de dólares. No sé, una cifra así bastante grosa y que se escapó. Dejamos que se vaya. Estamos en un mundo súper interesante, con balazos en la oreja, con mucho para contar y charlar, pero también te proponemos escuchar un poco de música, que eso es lo que nos trajo alguna vez a esta radio. Este es el programa 91 de la nueva era de Acuario. Hay muchísimos programas más guardados por ahí. Si los querés encontrar, están en archive.org. Pones La Mestiza Radio Música Étnica y ahí están todos los programas colgaditos para que los escuches. Acordate que también salimos por Sierras el sábado de 8 a 10 de la noche en el 107.9 y que el jueves sale otra vez este programa que estás escuchando ahora, sale el jueves de 10 a 12 del mediodía. Vamos a arrancar con una cumbia tropical andina conocida como chicha. El género musical que nació a mediados de los años 70 en Perú, que viene, bueno, con orígenes que tienen que ver con el huayno, pero mezclado con rock psicodélico, la cumbia guarachera de las costas peruanas, y se caracteriza principalmente por unas guitarritas eléctricas muy, muy copadas. Es el tema que, bueno, los más famosos son Vacilando con Ayahuasca y Un Shipibo en España. Hay un montón de temas que tienen que ver con los grupos de aquel momento, que era Chacalón y La Nueva Crema, Los Destellos, Los Mirlos, Los Yapis y un montón de bandas más. Pero bueno, de aquel momento iniciático, después vendría Chicha Libre, que popularizó el ritmo y lo llevó por el mundo a ser conocido. Después saldrían los compilados de las raíces de la música chicha, que tiene a todas estas bandas que te había descrito. Y hoy hay bandas que son más actuales, digamos, que tienen que ver con el sonido de hoy, de la música chicha. Y arrancamos con eso, con nuestros preferidos, los Baretto. Por ella, La Botella y después Elsa. We'll be right back.

Una tarde encontré por casualidad en internet la web de alguien a quien había visto solamente una vez en la vida. Y entonces le escribí: querido Hugo, puse en la carta, esto que te voy a contar pasó a principios de los 90. Seguramente no te acordás porque estabas muy borracho esa noche. Vos venías haciendo zigzag y entraste al kiosco. Chiri atendía de noche ese kiosco y yo lo acompañaba para hacerle el aguante. Cuando entraste estábamos escuchando a Piazzolla. Entonces nos empezaste a hablar de Piazzolla como si lo conocieras. Chiri y yo nos miramos de reojo. Vos decías que habías comido con Piazzolla. Eras un borracho mentiroso, pensamos. Y después dijiste: ya cierran, vamos a mi casa a tomarnos la última. Chiri y yo teníamos 20 años, vos tendrías 40, 40 y pico. Pero supimos que no nos querías coger. No iba por ahí. Posiblemente era todo tan simple como que te querías tomar la última en tu casa y no estar solo. Por eso fue que cerramos el kiosco y nos fuimos con vos, aunque nos mintieras que eras amigo de Piazzolla. De camino a tu casa había una barranca, vos resbalaste. Era Carlos Pellegrini, me parece, la calle. Te agarraste de mí, yo me agarré de Chiri y nos fuimos los tres en picada. La cara del portero de tu edificio fue genial. Cuando te vio llegar con nosotros los tres embarrados hasta el culo, el portero hizo un gesto como diciendo: otra vez, don Hugo. Tu portero te dio una botella de whisky carísimo, dijo que alguien te lo había traído de regalo. Nosotros miramos el edificio altísimo y empezamos a preguntarnos para adentro: ¿quién es este tipo? Te creí lo de Piazzolla cuando subimos a tu atelier en el piso 25 y yo vi pegada en la pared una foto tuya con Fellini almorzando. Y después vimos tus cuadros y eso fue increíble. Abriste el whisky y empezamos a tomar. Por eso esa noche se me desdibuja. Solamente me queda una sensación de pequeño viaje al fondo de Buenos Aires, de conversación fluida, absurda, hiperactiva. Nos bautizaste Tito y Cepillo. A mí me pusiste Cepillo porque tenía el pelo gracioso. A Chiri no sé por qué lo bautizaste Tito. El milagro de Entrecasa ocurrió entrada la madrugada. Hablábamos de algo y vos dijiste que habías nacido un 16 de marzo. Obviamente yo dije: yo también. Y vos hiciste un escándalo, me pediste los documentos, te cercioraste. Después nos abrazamos como borrachos y dijimos que éramos hermanos. Para festejar nos llevaste a la azotea, piso 25, arriba de todo. Ya en la terraza incluso nos subimos a un techito del ascensor. Más alto no podíamos estar. Yo nunca, nunca había visto Buenos Aires de ese modo. Chiri tampoco. Había un viento que en esta época ya no hay. Teníamos 20 años y teníamos la cabeza llena de proyectos, de guiones, de novelas. Estábamos convencidos de que íbamos a vivir de escribir tarde o temprano. Y vos nos subiste a la parte más alta de esta ciudad hermosa. Me acuerdo que cada vez estabas más borracho, pero nunca perdías la clase, Hugo. Me acuerdo que pensé: qué lástima, Hugo mañana no se va a acordar de todo esto. En realidad, uno de los motivos por el que te escribo es para que te acuerdes. Había una bombita de 20 prendida colgando en la terraza y atrás todas las luces de la ciudad. Te quedaste mirándola un segundo a la bombita, la señalaste y nos dijiste: miren la impertinencia de ese foquito. Esa boludez nos quedó grabada a Chiri y a mí durante todos estos años. Creo que descubrimos que la gente que pinta ve otra cosa, ve distinto de lo que ve la gente que escribe. Descubrimos que no había otra palabra posible para esa bombita de luz. Era impertinente y era maravilloso que un pintor, incluso borracho, lo supiera tan fácil. Nos despedimos en el ascensor de la terraza. Ni siquiera volvimos a tu atelier. Vos te quedaste ahí. Antes de irnos, nos pusiste de espaldas mirando Buenos Aires y dijiste esto textualmente. Dijiste: esta ciudad es de ustedes, Tito y Cepillo. Dios no tiene nada malo para darles. Y después bajamos, nos fuimos a casa, llenos de barro y con la cabeza como un tambor. Durante algunos días nos llamábamos a nosotros mismos, Tito y Cepillo, y le contábamos a todo el mundo sobre esa noche que parece un cuento. Y estábamos felices de haber sido tus amigos esas 4 horas. Siempre pensé que vos no te acordás, que no te acordaste nunca de todo esto. Por eso ahora que encontré tu dirección en internet, me animo a escribirte esta carta para que te acuerdes. Porque para mí, Buenos Aires se puede resumir en esta historia. Todo lo bueno que te puede pasar con un desconocido pasó esa noche. Para nosotros siempre fue un acontecimiento inicial. Algo ya nos decía en esa época de la juventud que el mundo era maravilloso y vos viniste a decirnos que además era nuestro. Gracias, Hugo. Un abrazo. Acá estamos con la calculadora, haciendo cuentas, viendo cómo hacer para que alcance el dinero. Es imposible. Acá la mestiza está pidiendo unas moneditas que encontró abajo de la mesa. No sé si se las vamos a dar o no, porque teníamos que comprar algunas cosas. Hay que invertir en arroz, en porotos, en lentejas. Y así que no sé si vamos a poder dejarte que te lleves eso. Estamos, bueno, contentísimos con todo lo que está pasando. Muy alegres, consumiendo a full. Y bueno, pedaleando, como todos los argentinos. Había una frase que me encantaba de un conocido que decía: no hago pie, ¿viste? No hago pie, nunca hago pie, ¿viste? Y me hacía gracia, porque se veía con el agua al cuello el chabón. Y estamos hace muchas décadas así, estamos como reacostumbrados. Por otro lado, somos así como bien plásticos, ¿no? Nos acomodamos a cualquier situación y naturalizamos que se afanen todo, que se lleven todo, que saquen. Ahora, en este instante que estamos hablando acá, el Congreso está debatiendo a ver si flexibilizan armas para que sea más fácil tener armas. Así nos armamos y nos matamos entre nosotros. A los pibitos, criminalizarlos cada vez más jóvenes. Están los diputados yendo a ver a los represores. En esta semana hubo varias visitas a Astiz y a todos. Hubo incluso un diputado, creo, que salió a decir que iban a ver cómo hacer con los patriotas, de cómo traerlos a la vida pública, a los patriotas que se habían sacrificado por este hermoso país que tenemos. Claro que los que estamos de este lado sabemos que no hubieran podido hacer todo lo que hicieron sin una generación que se llevaron puesta, y por eso necesitaban llevársela puesta. Nos vamos a ir al encuentro de un gran acordeonista, se llamaba Alejo Durán o Alejandro Durán, Gilberto Alejandro Durán Díaz. Había nacido en El Paso, en César, en Colombia, en Montería, en el año 19, murió en el 89. También se lo conocía, como te digo, como Alejo Durán, el Negro Alejo. Fue un acordeonero, compositor y cantante colombiano de vallenato. En el 68, mirá en qué año estamos hablando, ganó el concurso de acordeoneros del primer festival de la leyenda vallenata y convirtiéndose así en el primer rey vallenato. Cuando vas a Colombia se ponen de pie cuando hablas de Alejo Durán. Es el compositor de montones de éxitos vallenatos que después cantarán otros cantantes más conocidos, actuales y de moda. Pero Alejo es el papá de todos los otros. Del Paso, César, de Colombia. Venían de Antioquía sus ancestros. Su bisabuelo ya era músico, interpretaba el triple. Toda la familia, músicos, acordeoneros, gaiteros, una tradición increíble ahí en El Paso. Y entre los ríos César y Ariguaní, en esa zona, había vaqueros, agricultores y tocadores de tambor. De chiquito, Alejo deambulaba por la sabana trabajando desde los 10 años en una finca de ahí que se llamaba Las Cabezas. Y bueno, empieza a trabajar como ayudante de vaquería a los 23 en el departamento de Magdalena Grande. Ahí descubre la voz de los vaqueros, el tono y los temas de las canciones rústicas de esa zona. Queda cautivado con eso y empieza, bueno, con un acordeón viejo que le da su abuelo Octavio, que saca de un baúl. Empieza con un tono de voz grave y ronca, empieza a cantar todo lo que es el acervo cultural de la zona del Magdalena, la guacharaca, la violina, la caja, el acordeón, en una orquesta, con, bueno, entre sus profesores tuvo Octavio Mendoza, el Negro Mendo y Víctor Julio Silva, un tipo músico que es venerado todavía hoy en toda la región de la leyenda vallenata, ya sea en La Guajira o en la zona ahí de Palomino y todo lo que es cerca de La Guajira. nos vamos a ir al encuentro entonces del gran músico Alejo Durán para escuchar su hit Pedazo de Acordeón. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Este pedazo de acordeón, ahí donde tengo el alma mía. Y tengo mi corazón y parte de mi alegría. Tengo mi corazón y parte de mi alegría. Una puñalada en el corazón del imperio. Escuchábamos a Alejo Durán y ahora vamos a irnos radicalmente lejos. Nada que ver con Ilia ni con Alfonsín. Nos vamos a ir lejos al encuentro de un tipo de Zimbabue que he pasado ya en el programa, que me gusta muchísimo. Zimbabue es la antigua Rodesia, ¿no? Es un país que donde habitan pueblos muy, muy antiguos. La etnia más grande de Zimbabue son los Shona, el pueblo Shona, son casi el 80% del país, pero bueno, también hay otros pueblos, los Ndebele en el norte y minorías mucho más pequeñas. Con decirte, hay 16 idiomas oficiales en el país, en lo que era Rodesia. Esto lo habían puesto, el nombre era por un millonario inglés, que era Cecil Rhodes, que era un tipo nefasto, colonialista, y que anduvo por esa zona. Es zona de diamantes, zona de oro, zona de piedras. Y bueno, siempre los países colonialistas, en este caso Inglaterra, tenía muchos intereses ahí y en someterlo siempre, ¿no? Pensar que está dentro de lo que es Sudáfrica. Y bueno, todo lo que sabes del apartheid y de toda la época, ¿no?, del gobierno holandés y después inglés. Bueno, en ese pueblo tan sufrido, donde la compañía británica de Sudáfrica, de este chabón, de Cecil Rhodes, saqueaba, pero de una manera descarada, ¿no? Porque eran unas épocas en las que el negro era considerado un animal prácticamente, sin alma, o sea, igual que los indios de acá de América. De ese país, de lo que hoy es Zimbabue, que antes era Rhodesia, surgió Thomas Tafirenjika Mapfumo, Thomas Mapfumo, un músico que nació allá por la década, mitad de década del 40, apodado el León de Zimbabue, Mukania. Mukania es el León de Zimbabue. Mukania sería el nombre más elogioso que tiene el clan en la lengua Yona. Es el nombre más grosso que te pueden dar, Mukania. Y así le pusieron al León de Zimbabue a Thomas Mapfumo. Un poco por... Primero porque es muy popular en la zona, en la región. Pero también por la influencia política que tuvo con su música, ¿no? Porque él siempre criticaba a los gobiernos del ex zimbabuense Mugabe, Robert Mugabe. Y también popularizó un tipo de música que es la chimurenga, que tiene, bueno, características propias, su voz distintiva, su estilo de músico de movimientos muy lentos, un tipo de música muy particular, que tiene una crítica social en su mensaje muy fuerte y que, bueno, fue el abanderado de lo que fue la época de la revolución, ¿no? De ahí. Él nació en Marondera, en Mashonaland East, es una ciudad al sureste de Harare, que hoy es la capital de Zimbabue. En aquel momento se llamaba Salisbury y el país era una colonia de Gran Bretaña, ¿no? Rodesia del Sur. Después, en distintos momentos de la política de ese país, fue cambiando de nombre, pero bueno, se fue haciendo cada vez más importante la zona de Harare, de lo que es Mbare o el municipio de Harare, y ahí es donde él estaba, ¿no? En esos primeros años, él escucha mucho de la música tradicional Yona, y esa influencia va a impulsar su música posterior, aunque él va a incorporar sonidos de tambor, del ngoma y el embira, un tambor con puntas de metal, que es un instrumento que tiene mucha importancia espiritual en este pueblo. Entonces, bueno, todo esto lo va a llevar a hacer una fusión de música que fue muy característica de esa época y de él, ¿no? Entonces, así como hay otros músicos muy importantes en la región, como Oliver Tukuts y otros, Mapfumo es, bueno, es el León de Zimbabue, es el ícono de lo que es la revolución y su mensaje incendiario en sus letras. Bueno, desde de entrada, ¿no? Incluso cuando él es bastante chico, se junta con los Zutu Brothers, también se traduce como los Ciclones. A los 16 años estaba tocando ahí y pasaba de banda en banda porque era muy talentoso. También estuvo con los Wagon Wheels, que es la banda afro jazz, con Oliver Tukutse también, con James Chimombe, en varias, la Aleluya Chicken Ramban, que fue la banda más conocida en los 70 de ahí, de esa zona. Pero bueno, él, como tiene esa beta de lidiar con la política y de meterse en la crítica social, en esa época pensá que Rodesia estaba gobernada por una minoría de individuos blancos que menospreciaban a la población y la cultura nativa negra. Eran lo menos los negros, entonces esa minoría blanca, igual que en el resto de Sudáfrica, eran los que decidían, los que votaban y los que eran dueños de todo. Entonces sus letras, que eran en Yona, o sea, no eran entendidas por esta minoría blanca, se iban desparramando por las zonas rurales y llamaban la atención de toda la gente, porque bueno, era un llamamiento al levantamiento, a la liberación, ¿no? Pero todo en un idioma que los blancos no podían entender. De hecho, una de sus canciones primeras, ¿no?, de la época en que él se empieza a hacer famoso, pedía así abiertamente el derrocamiento violento del gobierno y decía su letra: madres, envíen tus hijos a la guerra. Envíen sus hijos a la guerra, como que los pibes participen de la guerra de liberación, ¿no? Bueno, Mapfumo empieza también en un programa de radio a fines de los 80 y ahí, bueno, trabaja lugares públicos así y bueno, sus canciones empiezan a ser cada vez más famosas hasta que cuando viene la independencia es tomado como bandera y su estilo, el chimurenga, es como el estilo musical de Zimbabue del post-liberación, digamos, ¿no? Por eso te digo que es Thomas Mapfumo es el ícono de ahí de Zimbabue. Traje un tema de él, de uno de los discos últimos, se llama Banofira Chicó. Tomás Mapfumo de Zimbabue, el león de Zimbabue. Banofira Chicó. Thank you. estaba muy tranquilo en su casa de la carrera 17 con calle 33 Sur, cuando se registraron los hechos. Sentado en una plaza, veo y escucho. Un lunes muy interesante. Desde la plaza se ve, se escucha, las resacas y novedades más viejas que los terrenos del fin de semana. Mientras cae una hoja del plátano y su corteza tan sensual, entre los gritos de los niños, la tarde pasa sin avisar. Nuestro viaje musical nos va a llevar a un antiguo reino que se llamaba Nubia. Nubia era la región que estaba situada en el sur de Egipto y en el norte de Sudán. La población se asentaba en las orillas de un gran río, de un valle, de un gran río que es el río Nilo, entre la primera y la sexta catarata del Nilo, porque ahí es la zona de las cataratas, las nacientes del Nilo. Y en esa región, la región que después los egipcios llamarían de Asuán, ahí surgió este pueblo muy, muy antiguo y bueno, que durante muchos, muchísimos años, milenios, estuvo en esa región y que fue después conquistada por los egipcios en distintos momentos. En la Biblia aparece como el reino de Cush, el reino de Cush, los cushitas son la gente de ahí. Y son gente que cuando fueron colonizados, por ejemplo, por Tutmosis I, emperador de Egipto, empezaron a aportar al Egipto toda su población negra, porque en Nubia la población era negra. Y bueno, Nubia en realidad viene de una palabra egipcia que significa la gente del arco. Eran la gente que usaba arco y flecha, ¿no? Tienen una lengua cushita, o lo que hoy se conoce como cushita, y bueno, en otros momentos de Egipto posteriores emperadores negros, o sea, faraones negros. Entre ellos la reina de Saba es la más famosa, pero hubo otros momentos en su historia en la que fueron muy importantes los aportes entre las dos culturas. En la antigüedad, bueno, la zona de lo que se conoce como el Alto Egipto, ahí es al revés, en el mapa te figura arriba lo que sería el Bajo Egipto y abajo lo que es el Alto Egipto. Donde nace sería lo alto, ¿no? Y donde desemboca en el Mediterráneo es el Bajo Egipto. En esa zona, todo lo que tenía que ver con este pueblo cushita, que eran comerciantes, que usaban arcos y flechas, pero que eran comerciantes, que tuvieron un montón de relaciones comerciales con distintos pueblos de la antigüedad, aportaron desde dioses, por ejemplo Hatshepsut, la reina Hatshepsut en Buján, ahí en un lugar de ahí hizo el templo del dios Halcón, Horus, otros en Sema y en Dibeira, bueno, distintos templos y distintas cuestiones que tenían que ver con la cosmovisión de los egipcios. Pero los nubios tienen mucho que ver en eso, en esa interacción que surgió entre los dos pueblos, ¿no? Ahí hay un desierto muy grande, el desierto de Nubia, que forma parte del desierto del Sahara, pero bueno, que tiene toda una parte entre Sudán y el río Nilo y el Mar Rojo. Es una meseta de arenisca, con muy pocos oasis, y los nubios era el pueblo ahí más poblado de esa región. De ahí surge el músico que vamos a escuchar. Es Ali Hassan Kuban. Figura como egipcio, si lo buscás, pero es un cantante y director de orquesta nubio. Era considerado como el capitán, o más tarde el padrino de la música nubia. Él, desde muy chiquito, en un pueblo de Kawara, en la antigua Nubia, tenía un papá que trabajaba en el comercio y al padre parece que le gustaba mucho cantar. Y bueno, el pibe empieza a desarrollar su amor al canto ahí en la familia, ¿no? En el 44, más o menos, se mudan al Cairo, a la capital de Egipto, y ahí entra en la escuela primaria de Nasdrilla, en el barrio de Maruf. Inicia una carrera musical tocando en bodas y en orquestas, y bueno, empieza a mezclar lo que era el canto nubio, que en ese momento no estaba tan desarrollado ahí, y empieza a hacerlo más popular y a tocar un clarinete muy particular que había en ese momento, y empieza a desarrollar toda una carrera relacionada al pueblo nubio que vivía en Egipto, ¿no? En el 49 participa de la ópera, La Boda de Nubia, en la ópera del Cairo, y estaba el rey Farouk, que era el rey de Egipto, y lo ve tocar la girba, la gaita, y bueno, se hacen amigos, el tipo lo empieza a proteger y a ayudar en su desarrollo musical. Ya en la década del 50, Kuban empieza a incorporar a su conjunto instrumentos occidentales, ¿no? Mete saxo, mete guitarra eléctrica, el bajo, el órgano, también trompeta, acordeón, ¿no? Hace toda una banda de música nubia, pero en Egipto, y ya con saliendo no solo de conciertos en bodas y funerales, sino también saliendo a tocar al extranjero. Pero bueno, es el principal divulgador de la herencia nubia, con nuevos arreglos y nuevas formas que, bueno, junto con estos instrumentos, el acordeón, el violín, el saxo, el teclado, empieza como a tener un sonido muy particular y muy nuevo, ¿no? Bueno, un tipo que llevó a su máxima expresión esto de la fusión, ¿no? De dos culturas que, si bien han tenido mucho en común y muchos puntos de contacto, también son bien diferentes, lo egipcio y lo nubio. Y bueno, él era el paladín de todo esto, de difundir su cultura, su pueblo, ¿no? Y de llevarlo a que la gente lo escuche. Vamos a escuchar de Ali Hassan Kuban, Eshmana. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo, no tiene corazón, y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla de lo que siempre no habla? En la boca cuaja el mundo, y a la luz de pasados que Andrea ignora para nunca, su memoria es una casa nueva donde otros rostros vivirán, otros amaneceres, otros llantos. Mejor así. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas olvidables. Un día sabrá que existieron como ella misma, entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana cuando termines de escribir. Era la voz de Juan Gelman. Y bueno, nos llega una nota de nuestra amiga Mari Luque, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, que acompañaron hoy la convocatoria que realizó Constancia Tarico ante el Tribunal de Villa Dolores, porque la jueza a cargo de la causa ha ordenado que los hijos de ella sean entregados a la expareja, el padre de uno de los menores, este 25 de julio para que lo lleve a Alemania el día 27 de julio. Sin embargo, la abogada de la causa ingresó una cautelar que explica que la instrucción no ha finalizado, ya que hay una audiencia en la sala Gesell de la menor, que no es hija biológica del ciudadano alemán, que ha sido fijada para el día 19 de agosto próximo. La medida cautelar se presenta con el objeto de impedir la salida al país de los menores, y aunque existe una resolución judicial firme, cabe analizar la prueba de ADN realizada por el Centro de Genética Forense, solicitada por la misma jueza que investiga la causa, Sandra Cunio. Por todo eso es que la medida cautelar presentada tiene como objeto que no haya entrega de los menores hasta que las pericias solicitadas sean analizadas y que pueda rever la resolución que se ha tomado antes de terminar el proceso de presentación de todas las pruebas estipuladas en esta causa. Quienes acompañamos el caso y que solo aplicamos el sentido común en situaciones como esta, no entendemos cómo estarán mejor los niños si no han sido escuchadas su voz, no desean vivir en Alemania, no saben el idioma. ¿Cómo estarán esos menores con una persona que hace más de 2 años que no los visita, no les pasa cuota alimentaria y desea obligarlos a vivir en un ámbito que no conocen? No a la restitución de los niños que no han sido escuchados. Hay un contacto para comunicarse con Constanza, es el 3544-319-137. 319-137. Para, si querés interesarte por la causa, o si tenés una nota para hacerle, o si querés que su voz sea escuchada. Estuvimos escuchando a un músico de Nubia, y ahora nuestro periplo nos lleva muy cerquita de ahí, al reino de Etiopía, a ir al encuentro un músico que se llama Mulatu Astatke. Es considerado, bueno, el padre del etio jazz, del jazz etíope. Nació en Jima y se formó musicalmente en Europa, en Estados Unidos, en Londres, en Nueva York, en Boston, donde combinó sus intereses en el jazz y la música latina con la música tradicional etíope que él ya venía trayendo, ¿no? Mulatu dirigió su banda mientras tocaba vibráfono y conga, tocaba una especie de xilofón y conga, instrumentos que él metió, ¿no?, en la música popular etíope, así como otros instrumentos de percusión y también teclados y órganos. Su música es instrumental, básicamente es instrumental. Se hizo muy conocido al aparecer en álbumes de la colección Ethiopics de Francis Falsetto, de la época de oro de la música etíope, o sea, la década de los 70. Y también, bueno, cuando Jim Jarmusch, un director yankee que me encanta, me gusta muchísimo, tiene películas buenísimas, como Hombre Muerto, por ejemplo, como Bajo el Peso de la Ley, bueno, películas muy, muy zarpadas, muy buenas. Y bueno, hizo una que se llama Flores Rotas con Bill Murray, y la música, la banda de sonido, tiene mucho de este Mulatu Astatke. Mulatu es de ascendencia cristiana, Amharic, Y bueno, lo enviaron cuando era muy joven a aprender ingeniería a Gales. Después empieza a estudiar en el Lynn's Farm College cerca de Wareham. Y antes de obtener una licenciatura en música, se va al Trinity College of Music de Londres. Ahí se mete con Frank Holder, un vocalista y percusionista, y empieza a colaborar con él. En la década del 60 se muda a los Estados Unidos para matricularse en el Berklee, en el College of Music de Boston. Ahí estudia vibráfono, percusión, todo lo que tiene que ver con lo que le interesaba. Y se empieza a interesar por el jazz latino. Y graba dos discos en ese momento, allá por el 60 y pico, 66. Era una forma de tocar el vibráfono que era muy diferente a lo que era conocido hasta ese momento. Porque bueno, el tipo venía de una tradición de música etíope que es muy diferente. Es una escala pentatónica, es una música muy rara para el oído occidental. Así que el tipo empieza a colaborar con toda la gente que tenía que ver con el etio jazz y se transforma en un icono de la cultura etíope. Vamos a escuchar de Mulatu Astatke, un tema que instrumental que está buenísimo, es parte de la película esa que te contaba de Flores Rotas. Se llama Gubelie y es My Gubel, Gubelie. Yeah. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Bueno, de escuchar música de Etiopía y de escuchar música también del pueblo nubio, nos vamos a cruzar para el pueblo romaní, para los gitanos. Vamos a ir al encuentro de Manele, que es un músico, en realidad nacido como Adrián Simionescu, y también se lo conoce como Adrián Minune. Yo creo que lo conocí porque él interviene en la película Gaggio Dilo, El extranjero loco, de Tony Gatliff, haciendo un tema muy triste con un acordeón, que creo que se llama Tutti Frutti ese tema. Van a ir a ver a un músico conocido y falleció, y van a la tumba y vuelcan vodka y chupan y tocan música y cantan a los gritos. Un tremendo tema de la película, muy bueno. De ahí empecé a buscar música de él, me bajé un disco o dos. Es un músico actual, digamos, hoy. Nació en el 74. El tipo de música que él hace es el manele rumano, que es de ascendencia romaní. El pueblo romaní es el pueblo gitano que migró desde lo que se conoce como la zona del Rayastán, que es el norte de la India, frontera con Pakistán, pasando por Afganistán, todo lo que es el Kurdistán, después en Egipto, después de ahí cruzando para la zona de Grecia, Macedonia, entrando por Albania, lo que es anteriormente Yugoslavia, lo que es Croacia, Serbia, y quedándose mucho afincado en lo que es Rumania y Hungría, ¿no?, los países del este, que estuvieron bajo la órbita de la Unión Soviética. Y en Rumania son prácticamente locales, porque bueno, muchísimos gitanos viven en Rumania, también en Moldavia, en distintos países de ahí. Ese viaje después lo llevaría a España, donde nace el flamenco y todo lo que tiene que ver con el pueblo caló. Y bueno, tiene toda esa raíz. El manele es un tipo de música muy, muy característica de Rumania. Es muy popular, muy festivo. Y bueno, Adrián Minune, este copilul, es un pibe que se destaca en esto. Trabaja ahí en Gaggio Dilo, como te dije. Como el infant pródigo, el niño prodigio, porque es muy bajito, es un gordito muy chiquitito, muy peticito, y participa ahí como el niño prodigio, que es el que toca el acordeón en eso que te contaba. Y después en The Rush, en Furia, que actúa como él mismo también, hace del mismo, de Adrián Copilul Minune. Vamos a escuchar de él un tema que me gustó muchísimo, que no es tan conocido. Es difícil de pronunciar, es Yumatate tu, Yumatate eu. Adrián Copilul Minune, el capo del Minune rumano. Thank you. intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país? Mira, Lisa, Canito, el perro detective. Hola, Lisa, ¿has visto algún ladrón? Ya que estábamos escuchando a Adrián Copilul Minune, que el Minune rumano, nos vamos a aprovechar y nos quedamos acá con el pueblo gitano, que nos gusta muchísimo. Vamos a escuchar una banda húngara que se formó allá por principios de la década del 2000, 2004, por ahí. Se llaman Romano Drom, ¿eh? El nombre de la banda Romano Drom significa camino romaní, del pueblo romaní. Refleja, bueno, todo lo que tiene que ver con la difusión y promover la cultura y la música romaní de esta banda que tiene ese norte, ¿no? De difundir lo que es todo lo del pueblo Drom. La banda surge con una fusión de música tradicional romaní con influencias modernas, por supuesto, ¿no? Crea un sonido único, muy cautivador, muy energético. Tiene ritmos muy, muy, muy fuertes, tiene voces así que te conmueven e interpretaciones instrumentales muy virtuosas. Los tipos son realmente unos genios. Se ganaron ya una reputación grande por, bueno, tienen unas actuaciones en vivo que son explosivas, son muy contagiosas y esa energía y sobre todo el talento musical, ¿no? Han tocado ya en todos los festivales de música étnica de Europa, sobre todo. Y bueno, lo sigue muchísima gente, son muy, muy conocidos. Ellos son una banda que, bueno, anteriormente se llamó Andodrom. Es una banda que tiene varios discos y mucho desarrollo de lo que es la música gitana. La música gitana, como te contaba, viene de ese viaje del pueblo desde la zona del Rajasthan, del Punjab, del norte de la India, pasando por todo ese derrotero de Asia y Egipto hacia lo que es Europa del Este. Pero bueno, tiene toda una tradición también de fanfarrias que tocan instrumentos de viento, de metales, bronces, que eran el resabio de lo que eran las orquestas militares, que en los años del socialismo fueron tan importantes, y en la Primera Guerra también. Y bueno, de eso han quedado también muchas fanfarrias hoy modernas que se dedican solamente a la música instrumental. Es medio parecido a lo que pasa acá en Bolivia con el caporal y las hayas, ¿no? Esas con muchos bronces, tubas, trombones, trompetas. Pero en este caso ellos son más cíngaros, más romaníes. Y bueno, ellos tocan mandolinas, violines, más lo típico, ¿no? Tipo Taraf de Haidux y las bandas como Andodrom. Vamos al encuentro de esta hermosísima banda gitana que se llama Romano Drom, con dos temas, uno muy conocido que es Ande Pacha, In Peace, en paz, y el otro se llama Guiabaras, Nosotros Cantamos, sería en la traducción, Guiabaras y Ande Pacha. Con ustedes, las bandas gitanas del momento, esta es Romano Drom.

después de esta panzada de música gitana, nos vamos a ir al encuentro de un pueblo que se llama Cabil, cabilenio, que son de las montañas de Argelia, y que, así como Argelia fue colonia francesa, la Cabilia también, ¿no? Hoy vive un momento diferente, muy complicado, porque, bueno, fue colonia de Francia, pero cuando Argelia consigue su independencia, la Cabilia no, y hoy están sometidos por la misma Argelia, y son muy perseguidos. Así que ha habido una emigración muy grande de este pueblo hacia otras latitudes, otros países. Muchos viven en Francia. Es el caso de Kateb Yassin, que es un escritor argelino que se mudó ahí a Francia en la década del 80, fines de la década del 80. Y bueno, ya en su vida en Francia tuvo un hijo, un pibe que se dedica a la música, que se llama Amazigh Kateb. Es cantante, escritor lírico, y fundó un grupo que se llama Nahua Diffusion. La palabra Nahua tiene que ver con toda una tradición de esta región, del desierto ahí cerca de Argelia, pero que es una palabra que viene muy desde lo antiguo, ¿no? Porque Nahua era también la forma de decir mudo, y también se le decía a los pueblos que venían de otras regiones, como no hablaban el idioma, se los catalogaba de mudos porque no hablaban los idiomas oficiales de los lugares donde migraban. Entonces muchos pueblos negros del África subsahariana que terminarían viviendo ahí eran considerados Nahua. La difusión Nahua, Nahua Diffusion, es la banda que Amazigh Kateb creó en Francia, y cantan muchas veces en su idioma natal, cosa que en un país colonialista, con políticas neocolonialistas como las que se denominan potencias capitalistas del mundo libre, es como un ultraje lo que hacen ellos, pero es una resistencia cultural muy grande. De todos sus conciertos son una amalgama de todos los emigrados, de todos los inmigrantes que viven en Francia, mayormente de países africanos, y muchos de estos argelinos que son cabilenios en realidad, que ven en esta banda y en su mensaje una forma de resistencia cultural, una forma de poder trascender lo que es la cultura homogénea francesa a lo que son los pueblos que emigraron y que viven ahí, ¿no? Que están todo el tiempo haciendo los peores trabajos, viviendo con los peores sueldos. Bueno, ellos se dedican a cantar en cabilenio, en árabe también, en francés, en inglés. Es una banda que hace una mezcla entre la música tradicional de ellos y el reggae, música del Magreb, y bueno, con un mensaje bien, bien multicultural y de resistencia, ¿no? De Amazigh Kateb y su banda Nahua Diffusion elegí un tema, se llama Yelza, Yelza o Yeliza. Entonces nos vamos al encuentro de una banda ahí de Grenoble, del sur de Francia, Nahua Diffusion. Hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala mi, hala

Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Nos vamos al encuentro de una cantante que nació en unos pequeños pueblitos en la montaña, en Oaxaca, los pueblitos donde viven los hombres de las nubes, como se los conoce, porque bueno, los pueblitos quedan en la cima de montañas. Ahí ella era hija de una cantante, Anita, que cantaba temas de la cultura de Oaxaca, y un padre yanqui que vino a filmar un documental y que se enamoró de la mamá, y bueno, tuvieron esta niña que es Lila Downs. Ana Lila Downs Sánchez, nació ahí en Tlaxiaco, en Oaxaca, en México, y tenía una abuelita india. Ahí cuentan que cuando quieren que los niños vuelvan a su tierra de origen, entierran el cordón umbilical. Eso hizo su abuela. Y Lila, que bueno, primero empezó haciendo música, copiando a su mamá, que era cantante, empezó a cantar en los clubes de ahí, pero bueno, después se iría a estudiar a Estados Unidos, a estudiar antropología. Es muy interesante la biografía de Lila Downs, porque cuenta que sentía mucha vergüenza de sus raíces indígenas, de ser mitad india, mitad yanqui y mitad india en Estados Unidos, y se sentía avergonzada de esa herencia, que después pudo reconciliarse. Cuando estudia antropología, se va a Oaxaca otra vez, a su tierra, y se dedica a estudiar los tejidos de las mujeres de Oaxaca, y hace su tesis doctoral con eso, y empieza a reconciliarse con el idioma y con la cultura de Oaxaca, y con la cultura mixteca, ¿no? Y eso hace que se reconecte con su abuelita y con toda la herencia cultural que tenía, su pueblo, y empieza a cantar. Sus primeras canciones de los primeros discos más tratan la realidad de los mojados, ¿no? De los inmigrantes mexicanos que van por la frontera queriendo meterse en el mundo, en el primer mundo, en Yanquilandia. Pero después, bueno, ya se va metiendo más en lo que es la cosmovisión de los pueblos, de los pueblos de ahí de la montaña, de ahí de Oaxaca. Y bueno, también un poco cantar en su idioma natal. También tiene varias canciones que son grabadas en su propia lengua, ¿no? Y que tratan un poco lo que es la realidad de ellos. Participó en otros proyectos, como la película de Frida Kahlo. Comparten una estética muy, muy parecida. No sé si viste alguna vez a Lila cantando. Unas trenzas muy largas, la ropa ahí tradicional, los huipiles de la zona esta de México. Y bueno, pero tiene muchísimo de lo que es su pueblo. Y hoy es una defensora de los pueblos originarios de América. Es una de las voces más potentes de América Latina. Una digna sucesora de Mercedes, de Chabela, de Chabuca. Vamos a ir con dos temas de esta genial artista que nos gusta muchísimo. El primero es Silent Thunder y después Viborita. There's a blade of grass that's growing in the garden of your path. Every morning when you walk beside, I feel it sway. In the silence of my thoughts, there's a little open book with the names of times that passed its light surrounding you. Threads of gold. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Que me tiré a la ruina porque me han pagado más. Usted y usted, pónganse de pie, compañero. Esto empieza así. Mata people. Grillos disonantes en carameleras de almidón. Espacios para levitar nuevos trucos de cualquier faena o de almohadón, con reliquias elevadas que intentan digerir las ponzoñas. Tragos cansinos o cantinos, minas de carbón amarronadas por el paso de los rituales, entran solemnes, los trazos, la concentración urdida en un vaso con plantas o en soretes que caminan descalzos, bravíos, condenados al más famoso de los amuletos. Enmarañados antifaces, antirrizos, anticuerpos antisolantes, locos los espacios, lisas y llanas las palabras. Y después de escuchar a Lila Downs en su defensa de los pueblos indígenas, justo encontramos dos notas de que había guardado para esta semana. Una que habla sobre los diaguitas, conocer para valorar nuestras raíces, dice la nota. Al llegar los españoles, Catamarca era habitada por los diaguitas. Eran corpulentos y de aspecto terrible, altos, fornidos. Hablaban el cacán, luego fueron obligados a hablar en quechua o en quichua, con la pena de hasta cortarle la lengua si utilizaban su lengua madre. Se vestían con una túnica larga, las mujeres solteras llevaban vestidos de color, las que no, liso. Calzaban uyutas u ojotas, el cabello era una de sus mayores galas, nunca se lo cortaban, lo adornaban con plumas y vinchas de color. Se sabe que los españoles, para degradarlos o como castigo de sus patrones, se le cortaba, constituyendo así una gran ofensa, ¿no? Cortarle el pelo a un diaguita. Fueron los máximos maestros alfareros. La cerámica diaguita está considerada como una de las más ricas del mundo. Fueron excelentes guerreros, eran bravos y utilizaban todo tipo de armas. En los grandes combates también participaban mujeres y niños. Sus viviendas eran las casas de piedra y las de quincha y ramada, todo direccionado para protegerse del viento. Eran polígamos, el que se casaba con una mujer quedaba casado con las hermanas de la misma. Y si fallecía el hermano, tomaba por esposa a la viuda y a las otras hermanas. El sol era su dios principal, creían en la inmortalidad del alma, sus médicos eran magos o hechiceros, adoraban y respetaban a la Pachamama de los cerros, los hombres, la madre de la vida. Eran agricultores, se valían del riego artificial, cultivaban zapallo, poroto, sobre todo el maíz, también algarroba para la aniapa y la aloja. Vivían en familia, comían y bebían de los regalos de la tierra, no necesitaban nada. Los dueños de esta tierra hoy siguen vivos, ¿eh? Según el Censo Nacional de Poblaciones, en 2010, en Argentina reveló la existencia de 67.410 personas que se reconocieron como diaguitas. 5.026 pertenecen a Catamarca. Los Colla Atacama, diaguitas y diaguitas Calchaquí. Las raíces llaman, la pacha grita y espera como una madre amorosa que valoremos nuestra identidad. Dice la nota compartida que me llegó de los diaguitas. Y salió una noticia también hablando algo de nuestros pueblos. Hubo un hallazgo muy importante sobre los pueblos mapuches que habitaron las tierras del lado de la cordillera, del lado de este lado de la cordillera, por lo menos 400 años antes que Colón llegara a nuestro continente. Hallaron el primer enterramiento de una mujer mapuche en una canoa con 900 años de antigüedad. Tras 10 años de investigaciones, desde que los restos fueron hallados en la ciudad neuquina de San Martín de los Andes, un equipo de científicos dirigido por Alberto Pérez revelaron que la mujer fue inhumada en una embarcación llamada Huampo, el enterramiento más antiguo en la Patagonia de una mujer mapuche en una canoa con una antigüedad de 900 años. Se conoció este jueves a través de una publicación de la revista científica Plus One, tras 10 años de investigaciones. Y bueno, esto trae a colación de que, bueno, en el debate siempre quieren hacer creer que los mapuches vinieron desde Chile, que son un pueblo invasor, que no son un pueblo originario, y con este hallazgo queda demostrado que 500 años o 400 años antes de Colón ya había mapuches acá en nuestra tierra. ¿Sí? Estuvimos escuchando mucha música del mundo. En este caso nos vamos a ir al encuentro de una banda que es de cabecera del programa. Son los Radio Tarifa. Nos gustan muchísimo, muchísimo. Es una banda que un poco refleja el espíritu de la mestiza, porque es el mestizaje y de distintos pueblos de la antigüedad que interactuaban en lo que era el mar Mediterráneo, que venían en caravanas, viajando con músicos, con magos, con astrólogos, comerciantes, médicos, brujos, gente que sabía de yuyos, todo el tipo de bardos, o sea, juglares, gente que llevaba en las canciones el mensaje de distintos pueblos, que interactuaban muchas veces en oasis, en las carreteras que unían el mundo antiguo, cerca del Mediterráneo, pero unían también a culturas muy diversas, llevando el folclore, la música y las artesanías de una región a la otra. El grupo este, Radio Tarifa, se formó en Madrid hacia finales de los años 80, del encuentro de varios músicos muy grosos: Fahín Dueñas, un percusionista y arreglador, un tipo muy buen músico, un cantaor y letrista granadino ahí bien moro, que es Benjamín Escoriza, y Vincent Molino, que es un genio de los instrumentos de viento. Esta mezcla después se enriquecería con músicos senegaleses, músicos del Magreb, que tienen que ver con la tradición de la música medieval, música árabe oriental, música sefardí, música andaluza. Bueno, algunos temas compuestos por Fahín Dueñas, con letras de Benjamín Escoriza, y también mucha incursión en lo que es el flamenco, el folclore andaluz. Sacaron el primer disco, que era Rumba Argelina, me acuerdo, un discazo. Antes de ese creo que traje el tema que le da nombre al disco, Rumba Argelina. Pero bueno, un montón de propuestas que tenían que ver con esto de fusionar todo lo que tenía que ver con el mundo antiguo del Magreb y de la cultura española, mezclado con la música medieval que venía del país de Occitania y de Francia, y bueno, distintas tradiciones musicales antiguas, ¿no? Es una banda que ya no existe. Sacaron 3 discos, después sacarían uno en vivo, que es Fiebre, que es un discazo muy bueno, lo recomiendo ampliamente. Una super banda de música de fusión de lo que es el mundo antiguo y la tradición flamenca, ¿no? De ellos elegí 2 temas hoy que no paso muy seguido. El primero se llama Las Cuevas, y después vamos a escuchar La Rumba Argelina. Los aleros con su alegría me verán, de donde cantan los señores con su alegría me verán. Ahí en el alma y sin señores. cuesta arriba, todo empedrado. Viene el alba y sin señores, con jardines de colores. Tiene su cueva el barro, que pa' quitarte todo que los dolores. Baila que va. Bueno, Pablo, el programa voló, se nos fue de las manos, como siempre, ponemos música y al final no llegamos a poner todos los temas. Así que nos despedimos hasta el martes de la semana que viene. Nos escuchamos acá de 8 a 10 de la noche. Acordate que el programa sale jueves de 10 a 12 y los sábados por Sierras, el sábado de 8 a 10 en la 107.9. Quédate con la música de Las Chacras, que es una radio increíble. El 104.9. Va entonces de despedida el tema. Rumba Argelina de Radio Tarifa. Tú quieres ya que te toque la lotería, cásate.